now, with Mr. Lionel Hampton at the vibraphones, Teddy Wilson again at the piano, we will play a trio instead of a quartet of Dinah. El informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos una vez más en la sede de la Feria Internacional del Libro Universitario 2017, a donde los invitamos que visiten. Buenas tardes, bienvenidos, Germán. ¿Qué hola? ¿Qué va, Liliana? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto. Ahorita un poquito tarde tuvimos un problema con el enlace, es que no vamos a hablar mucho al principio para aprovechar a nuestros invitados, pero sí saludamos a Ernesto Colino, que está con nosotros aquí en la responsabilidad de llevar el control remoto, a Edgar Alan Hernández, a Antulio García, a Daria Contreras, a Paco Aragón, y ya poco a poco está llegando más gente aquí de Radio Beli, de Oviedo también. Al rato veremos aquí a nuestro amigo José Luis Reducindo, a todos, ¿no? Van a venir por acá. Y bueno, estamos en un día que es el miércoles 26 de abril, con mucho calor. Hoy ahí estamos a 30 grados en las calles de Xalapa, y yo creo que aquí adentro estará como 3 grados más, un poquito por ahí va, ¿no? Ajá, más o menos. Más sí. O menos, pero así está la temperatura de primavera y nos toca el calorcito ahora de aquí hasta el domingo, por cierto. Está anunciado, ¿verdad? Está anunciado bueno, calor. Aguas con los golpes de calor. No, pues una recomendación muy importante es de que se hidraten. Hidratarse. ¿No? Estás hidratando de manera constante. Y bueno, vamos a iniciar comentándoles que tenemos libros para regalar, Viviana. Así es, llámenos al teléfono que ya conocen porque ya se los hemos dicho, ¿verdad? El del conmutador de la Universidad Veracruzana con una extensión. La extensión es... La 69101, el teléfono es el 842-1700, extensión 69101. Recuerden que estamos aquí en la FILU, no estamos en Radio Universidad, y aquí es donde estamos rifando los libros. Hoy vamos a rifar el cofre de Perote, Situación, Perspectiva e Importancia, un gran trabajo que coordina Héctor Narabe, y es el libro que vamos a regalar, trae hasta disco compacto. Trae CD, ¿no? Imagínate qué fotografías tan hermosas. También vamos a regalar redes sociales digitales de la UNAM, lugar de encuentro, expresión y organización para los jóvenes, de Delia Crovi Drueta. Ella coordina este libro. También vamos a regalar de Mario González Suárez Verdever, su novela más reciente. Por cierto, él fue jurado del premio latinoamericano Primera Novela Mario González Suárez. Tenemos su libro que edita, que es de Ediciones Era. También tendremos revistas de La Palabra y el Hombre. Y este libro que ayer platicamos de él aquí con su autor, muy buen libro, que se llama La Marimba Mesoamericana, una historia ilustrada, ¿no? Sí, te imaginas todos los instrumentos musicales prehispánicos que saldrán a relucir ahí. Sí, no, está muy bien, además está ilustrado, como podemos ver. Trae hasta una servilleta que alguien dejó por acá. Bueno, de la editorial, ¿cómo se llama? La editorial es Piedra Santa. Piedra Santa. Que son de Guatemala, por cierto. Ajá. ¿No? Entonces, se escuchan aplausos, es de que va a empezar su plática el sacerdote Alejandro Solalinde, ¿no? Ajá. Entonces, no nos vamos a enlazar con él, porque si no perdemos nuestro auditorio, ¿no? No, es Alejandro Solalinde, presenta ahorita su ya libro. Ya reseñaremos de qué fue de lo que habló. Además, tenemos tres morralitos para que se lleven libros, que son de la biblioteca del universitario. Entonces vamos a rifar también estos tres morralitos o mochilas pequeñas. Y la joya del día, Alberto Ruiz Sánchez, que anoche se presentó con Luz del Colibrí, su libro de poemas maravillosos, que nos habla de cuando amaneces con tu ser amado o amada al lado de la cama y le hace poemas a ella, ¿no? Uh-huh. Está muy bonito. Además, te digo que es la joya del día de hoy porque está dedicado. Y dice, para un radioescucha o radioescucha, una o un radioescucha que no conozco todavía y que lo haría afortunado con esta lectura. Y lo firma Alberto Ruiz Sánchez, ¿no? Estuvimos leyendo algunos versos en Así Oye, Lady Le, muy bellos, ¿no? Exactamente. De Ruy. Entonces son los libros que tenemos hoy para regalar. Y recuerden que el teléfono es el 842-1700, en la extensión 69-101, y pues comenzamos ya con nuestra información. Hoy en Voz Universitaria, desaparecer humanidades, tendencia mundial. Coinciden académicos al iniciar el foro académico Las Humanidades en el Siglo XXI, Tradición e Innovación. El futuro de las lenguas indígenas está en las comunidades, dice el Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al participar aquí en la FILU 2017. El Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana presentó en la FILU publicaciones que son resultado de sus líneas de investigación. El cine estadounidense ha estereotipado negativamente a México, eso opina en la FILU Artemisa Moncada, que es directora y productora cinematográfica. Reiteramos nuestra invitación a ponerse en contacto con nosotros a través del 842-1700, extensión 69-101. Quienes enseñan las humanidades deben repensar su papel, dado que la tendencia mundial en las universidades parece apuntar hacia su desaparición. En esto concordaron en señalar los académicos participantes en el foro académico Las Humanidades en el Siglo XXI, Tradición e Innovación, y esto dentro de la mesa titulada Desafíos y Propuestas de las Humanidades en el Contexto Actual. En el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario 2017, los catedráticos Gerardo Galindo Peláez, director de la Facultad de Historia, Sergio Vázquez Zárate, director de la Facultad de Antropología, Arturo Hinojosa Loya, director de la Facultad de Sociología, y Mario Muñoz, catedrático de la Facultad de Letras Españolas, externaron sus puntos de vista en la mesa moderada por Yolanda Francisca González Mologua, directora de la Facultad de Sociología. Gerardo Galindo enfatizó que la historia a nivel mundial y nacional ha estado sujeta a vaivenes políticos e intelectuales y que incluso su validez fue cuestionada durante la década de los 90. Enseguida, Sergio Vázquez planteó la existencia de un quehacer pasivo en la antropología contemporánea que suele mantenerse al margen de todo compromiso axiológico. consideró necesario desplazar el énfasis de la academia en el desarrollo de competencias y planteó que nuestro desafío consiste en promover la pertinencia social del humanista. Esto lo señaló, además de la importancia de reorientar a las humanidades hacia un modelo de enseñanza e investigación más crítico, incluso con nosotros mismos, y a su vez, pues, más comprometido. En el mismo sentido, Arturo Hinojosa destacó 4 puntos principales dentro de los desafíos de las humanidades y las ciencias sociales. El primero es reflexionar sobre la importancia del componente ontológico y epistemológico de las disciplinas en el contexto del sistema económico neoliberal. El segundo se refiere a la necesidad de analizar el vínculo entre lo micro y lo macro como enfoques del quehacer científico. El tercero consiste en replantear la relación entre el individuo y el orden social. Y finalmente, el cuarto punto a reflexionar se refiere a la complejidad conceptual y teórica relativa a la interdisciplina, que no ha servido como elemento dinamizador, sino por el contrario, ha fomentado un aislamiento entre científicos y teorías. Para concluir, Mario Muñoz hizo una reflexión acerca del momento actual a partir de la película La Dolce Vita de Fellini, en la cual el cineasta italiano ya expone la crisis de valores que ocurriría al finalizar la década de los 60. Dijo: me parece necesario repensar en la dirección que ha tomado el mundo desde los años 60 para tratar de explicarse la crisis y la desmoralización que empuja a todos a una caída libre en un precipicio sin fondo. Y bueno, la literatura es incómoda porque no puede dar respuestas categóricas ni resolver problemas en su condición, señaló el catedrático. Plantear preguntas, sembrar la duda, propiciar la inquietud y los miedos y decir verdades, finalizó el maestro Mario Muñoz. Ya son las 14:14. Lo bueno de estar también en la FILU es que uno tiene la posibilidad de encontrarse con gente muy famosa y gente de gran calidad. Con el, ¿cómo es el caso? No estoy hablando de Diana Calatayud. Estamos hablando de Leticia Tarragó y Magali Velasco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas. Buenas tardes. Gracias, Germán y Liliana, que nos están recibiendo aquí en su espacio. Pues yo estoy muy contenta porque pues participar en esta feria, que pues ya es nuestra, pues me da mucho gusto que me hayan invitado y que se haya dado la coincidencia de que haya salido este libro a tiempo para la FILU. Así es. Además, el día de mañana Magali Velasco, que fue coordinadora de esta feria, va a presentar su libro que se llama Rodrigo y el Gran Elefante, que tiene ilustraciones de Leticia Tarragó. Magali, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy contenta y pues de estar aquí con ustedes y en el recinto de la FILU. Y en esta ocasión, pues como autora, para presentarles un libro que, como bien dice Leti Tarragó, acaba de salir, pero a tiempito para estar listo para la FILU en su primera presentación. Bueno, sabemos que tiene una relación de muchos años con la familia Tarragó, pero de una manera especial, ha de ser para ti un gran sentimiento reunir literatura e ilustraciones en un... de una narración para niños, ¿no? Sí, pues yo de entrada me siento muy honrada que Leti, como puse ahí en el libro, haya querido jugar conmigo, porque cuando yo le propuse que tenía esos cuentos infantiles y que me encantaría que ella pudiera ilustrarlos, me dijo sí, y los leyó y le gustaron, y así fue que comenzamos a trabajar hace un año. Llevamos como un año, ¿verdad, Leti? Un año. Sí, exactamente un año de que surgió la idea, de que Magali me dio los cuentos y que yo me puse feliz de la vida a trabajarlos, porque además es una actividad que a mí me divierte mucho. Y pues para mí, aparte de ese gusto, de ese honor, pues imagínense que uno de mis libros favoritos en la vida es El Hombre de los Hongos, de Sergio Galindo, ilustrado por Leti. Ese tiraje de 1,000 ejemplares, único por la UV, firmado por ambos autores, que yo tuve la suerte de encontrarme en una librería de viejo, en la Gandhi, cuando estaba en Úrsulo Galván, y fue como encontrar un tesoro. Lo vi, dije, no puedo creerlo. Entonces, ese libro lo he atesorado, y desde entonces, pues el gusto por el libro también ilustrado, no necesariamente infantil, sino los libros que se han ido ya produciendo, y esta industria que ha ido creciendo también de lectores para literatura infantil y juvenil, pues yo he sido seguidora y bastante fan. Así es. ¿Qué has sentido para, o qué es para ti ilustrar para niños, Leti? ¿Lo has hecho siempre? ¿Es diferente a hacer cosas para los adultos? Pues yo creo que toda mi vida, desde que yo misma fui niña, creo que la edad de la infancia es una parte muy, muy importante y muy decisiva para el ser humano. Y entonces todo lo que tiene que ver con niños a mí me interesa muchísimo. Yo gocé mucho a mis hijas cuando eran chicas, las sigo gozando, y ahora mis nietos. Y bueno, a Magali también es como si fuera mi sobrina, porque ella ha crecido también muy cerca de nosotros. Y entonces a mí me parece que es una forma muy bonita de llegar con, si uno se esfuerza y hace las cosas con calidad, y le da a los niños algo de lo que imaginarse, en lo que pensar, ya está uno ayudándolos para que le tomen cariño al arte, sobre todo. Además, aquí Liliana está hojeando el libro, está precioso, ¿eh? Son cumbre. Creo que también se esforzó mucho la editora de gobierno. Claro, sí, sí. Porque realmente hizo, el resultado ha sido de muy buena calidad, el papel, la forma de manejar el diseño del libro. Creo que realmente yo, a través de este espacio, pues los quiero felicitar también por haberse empeñado en hacer lo mejor de lo que se les presentó, ¿no? Sí, la impresión es muy buena. Bueno, para recordar el trabajo de Leti Tarragó, particularmente en los asuntos editoriales, pues forma parte también de la historia, la gran historia de la editorial, que ha ilustrado los libros de Sergio Galindo, Elena Garro, Emilio Carballido. Grandes personajes, ahora toca otro personaje, Magali Velasco, ¿no? Claro, y otra generación. Yo ya voy como en el tobogán, pero ella va para arriba. No, ¿cuál tobogán? No, para nada. Leti se ve muy joven. Sí, pareces hermana de Magali. De Magali y de sus hijas. No, hermana de Paulina, que anda también por acá. Por eso, ¿no? Magali y las hijas de ella. Oye, Magali, me imagino que Rodrigo es el pequeño Rodrigo Silva Velasco, ¿no? Sí, ya fue inevitable, es un homenaje muy particular, muy íntimo a mi hijo, pero porque también estos cuentos se fraguaron después de un viaje a Francia, en donde tuve oportunidad de llevarlo conmigo, y muy particular a la ciudad de Nantes, donde está este parque temático, donde hay un gran elefante, que está inspirado en Julio Verne y en Leonardo da Vinci. Es una máquina, es un robot gigantesco, donde tú te puedes trepar y va caminando por el parque, por Nantes, es un maravilloso. Y entonces mi hijo tenía casi 3 años y para él fue espectacular, fue así como el elefante, y se quedó con la cosa del elefante, pues yo creo que como unos 6-7 meses o más, muy impactado, y de ahí pues fueron saliendo estos relatos. Por eso es el gran elefante, es un homenaje al gran elefante de Nantes también, de este parque temático maravilloso de los franceses, a Julio Verne, al tema del viaje, al tema del juego. Y bueno, son 4 cuentos, el último es como un poema realmente, pero que están pensados para prelectores y lectores de hasta 10 años más o menos. Creo que también el otro objetivo del libro es hacer una lectura de acompañamiento, es decir, que sea un libro que sea leído por papá, mamá y el niño, la niña, y al final de cada texto tiene una pregunta, que más que ser retórica es una pregunta que quiere invitar al diálogo y a la imaginación. Entonces hacer interacción, lograr una interacción entre la lectura, lo que está comprendiendo la imaginación, y las ideas ya individuales del pequeño lector o quien está recibiendo. O sea que se pensó en todo, ¿eh? Sí, es un libro artísticamente redondito, ¿no? En redondo, todos los sentidos. Qué hermosa, entonces, edición. El día de mañana se presenta, Magali, ¿no? Leti, mañana se presenta el libro, ¿no? Sí, mañana, y también tengo el orgullo de que mi nieto Diego, de 11 años, va a ser uno de los presentadores. Ah, sí, así es. Aquí está apuntado. Diego Domínguez, ¿no? Sí, ya es su segunda presentación, ya presentó otro libro en la feria del libro juvenil de la Prepa Juárez. También va a estar Rodrigo. Pues va a estar Rodrigo, pero de público, porque eso de la ya se echó para atrás. Pero va a estar Quetzali Mustri, que es una pequeña compañera de escuela de mi hijo, y que tengo también el gran gusto de saludarla desde aquí, porque es una lectora voraz a sus 8 años. Y ella, lectora voraz y crítica, ella leyó El Norte de Bruegel y me hizo hasta preguntas. Que yo tengo mucho miedo de mañana, porque también los pequeños lectores son los más grandes críticos. Y bueno, a ver qué sale, claro, ¿no? Cómo a ver no. qué dice. Pues estamos qué platicando muy a gusto aquí, seguimos platicando, sí. Pero tenemos varios invitados. Pero recordamos que vengan mañana a la presentación de Rodrigo y el Gran Elefante. ¿A qué horas otra vez? Es a las 7. 7. Aquí en La Pilu. Muy bien. Los esperamos. Precioso. Felicidades a siempre un gusto ver a Leticia Tarragón. Muchas gracias. Pues, y a gracias también. A ustedes. Gracias. Por supuesto. A ustedes. Muy bien. Gracias. Continuamos. Gracias. Universo intercultural. Bueno, continuamos con la información y ahora les decimos que Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, afirmó que el futuro de las lenguas indígenas está en las comunidades, ya que las personas que las habitan hablan el lenguaje más puro y sublime, porque este fue heredado y lo cultivan. Ello ocurrió dentro de la mesa de diálogo Lenguas Originarias y su panorama actual, que se llevó a cabo en el Salón Juan Vicente Melo del Complejo Deportivo Omega, como parte de la Feria Internacional del Libro Universitario 2007, desde donde transmitimos el día de hoy. Mencionó precisamente que esta situación está intrínseca en las comunidades y que no necesita de un aparato oficial para desarrollarse, solo establecer estrategias para que este conocimiento continúe transmitiéndose de una generación a otra. El evento también contó con la participación de Natalio Hernández, narrador, que por cierto también presentó un libro de la editorial, El Vuelo del Colibrí, escritor bilingüe náhuac español, Natalio Hernández, y Juan Hernández Ramírez, poeta y traductor del idioma náhuac. Digamos que estaban los tres representantes, los tres grandes representantes en Veracruz de las lenguas indígenas en literatura aquí en La Filu. Gregorio Regino comentó que el Estado tradicionalmente ha visto a los pueblos indígenas con una política paternalista, misma que abarca el aspecto lingüístico, mediante la cual se da por sentado que estos son incapaces de tener iniciativa y sacar proyectos adelante. Añadió además Gregorio Regino que los tiempos han cambiado y que el gobierno debe superar ese discurso, ya que hoy en día las comunidades indígenas poseen una gran capacidad y potencial para superar cualquier reto. Natalio Hernández relató que con la publicación de la Ley General de Derecho Lingüístico de los Pueblos Indígenas en el Diario Oficial de la Federación, esto fue en marzo de 2003, y la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, culminó una etapa de la lucha de los pueblos indígenas y se materializó un sueño, el reconocimiento de sus idiomas como lenguas nacionales. El escritor también aseguró, Natalio Hernández, que hoy en día en el país se lleva a cabo un amplio movimiento de literatura contemporánea en lenguas indígenas, el cual inició en la década de los 90. Declaró que el primer encuentro mundial de poesía de los pueblos indígenas, realizado en diversos estados del país en octubre de 2016 y que convocó a más de 80 escritores indígenas del mundo, posicionó a México en este ámbito a nivel mundial. Juan Hernández también anunció que la población infantil de comunidades indígenas está perdiendo su lengua materna porque las estructuras institucionales no han querido o no han podido aterrizar proyectos que incidan en su desarrollo, aunado a que los pueblos no tienen interés por sus identidades lingüísticas, que es algo muy grave, porque no hay quien les dé a conocer la importancia de sus culturas ancestrales. También el poeta Natalio Hernández enfatizó que cada persona que trabaja en el ámbito debe apoyar para preservar esta sabiduría, ya que los indígenas pueden salvar a la madre tierra de un desastre mundial por medio de la revalorización de sus conocimientos de amor ancestrales. Son las 14:27. para tener en cuenta. Océano, disculpe, Océano. Ahora sí. Otra vez. Les damos la más cordial bienvenida al representante de la editorial Océano. Qué bueno, porque así pude corregir. Carlos Alberto Gómez, bienvenido. Vienes a invitarnos, bueno, a nosotros y a todo el público que nos escucha, a visitar el stand de la editorial, ¿no? Pues buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a toda la audiencia. Pues yo creo que sí, finalmente un año más estamos aquí participando con la feria, con la universidad. Pues bueno, para nosotros ya es una feria tradicional de año con año, ya la tenemos siempre agendada para estar aquí presentes. Y bueno, como bien lo menciona, pues siempre hemos de tener esa intención de siempre traer algo nuevo, algo innovador para los chicos, sobre todo porque, bueno, uno de nuestros fuertes ya ahora en estos tiempos es la literatura juvenil, ¿no? Entonces hemos tratado siempre de año con año tratar de tener ese material para que los chicos siempre tengan una opción diferente para leer, sobre todo teniendo ya en cuenta que, pues bueno, eso es mucho, mucho mejor para el fomento de la lectura entre los jóvenes, ¿no? ¿Qué novedades nos tienen, por decir, pues, algunos títulos? Ok, yo creo que una de las más interesantes que ahorita en este año nos llegó directamente de España es un libro que se llama Soy el número 4. Era un libro que literalmente estaba solamente en PDF, libro electrónico, en España igual. Ahora Océano paga los derechos de edición para Latinoamérica y creo que ahorita es de los libros que nos ha estado funcionando. Es ciencia ficción, es novela fantástica y creo que los chicos lo han aceptado bien. Entonces es un libro que... o una serie que va, que ya digo, es un libro que pertenece a una serie ya, es un primer tomo, van a salir constantemente los otros, y creo que los chicos han aceptado bien el tomo 1 y están en espera del siguiente. Una especie de Harry Potter. Pues, vamos, no lo llamaría tanto así, pero sí, yo creo que va a ser una serie, realmente no sabemos cuántos tomos puedan ser, pero... yo creo que finalmente el éxito sí creo que lo tenga aquí en México y lo que es Latinoamérica. ¿Hay alguna presentación de ustedes aquí en la FILU? Desgraciadamente no tuvimos esa programación como en otros algunos años. Sí. Y bueno, pues esperemos que para el próximo se integre dentro del programa. ¿En dónde se encuentran ustedes aquí en la FILU? ¿Cuál es el número de su stand? Estamos ubicados en el pasillo 2, en el local 41 al 44. ¿Y hay algún tipo de oferta especial? Sí, bueno, literalmente nosotros como editorial directa que somos tenemos los precios de lista y bueno, y para hacer a la venta nocturna en una previa autorización de la empresa vamos a dar un descuento significativo para ese día, ¿no? Eso te iba a preguntar justo sobre la venta nocturna que ya viene el sábado, ¿no? Entonces van a tener precios especiales. Sí, digo, yo tengo toda la confianza que así sea, además es una cuestión de esperar a que me den la autorización y pues yo creo mínimo un 10% sobre el precio de lista de editorial, ¿no? Que pues es muy interesante porque tenemos los precios bajos sobre los precios normales de librería. Pues muy bien, Carlos Alberto de Editorial Océano, gracias por estar con nosotros y también aprovechamos que está aquí con nosotros Elisa Rodríguez, quien es asistente de actividades, porque nos han preguntado mucho si vamos a regalar pases para el concierto de Ximena Sariñana. No vamos a regalar pases, platícanos cómo va a ser el mecanismo. Hola Elisa, bienvenida. Bueno, la mecánica del concierto está así: hay boletos a la venta aquí en la FILU, en la coordinación de administración. Los precios son de 500 en la zona A, de 350 en la zona B y de 250 en la zona C. Esa es la primera forma de adquirir boletos. La otra es que la FILU decide premiar a los lectores. Entonces tenemos esta dinámica, pues que es un premio doble, ¿no? En los stands participantes que tienen una insignia roja con un libro azul y que además dice stand participante, las personas que compren libros ahí por una cantidad en el ticket de 500 pesos, de 350 pesos o de 250 pesos, podrán cambiar boletos por el equivalente a su ticket. Si tú compras, es una compra de 500 pesos en estos stands, tú puedes cambiar por dos boletos de 250 o por uno de 500, según sea tu preferencia. Este canje se va a llevar a cabo el día 29 de abril en la venta nocturna de 6 de la tarde a 11 de la noche. Está limitado un poco a dos boletos por persona o hasta agotar existencias, pero bueno, es esta oportunidad que nos da la FILU de no solo adquirir un libro, sino también de disfrutar un concierto. Claro. Excelente noticia, ¿eh? Y qué buena idea de fomentar el hecho de la lectura, ¿no? Para que puedan... Hay mucha gente interesada. Sí, hemos tenido una gran respuesta con el concierto. Es la primera vez que se hace un concierto de clausura de este tipo para la FILU. Y estamos muy emocionados porque es un parteaguas para seguir creando estas actividades. Y esta relación con Yasub, ¿no? ¿Cómo es que surge, tú sabes? Es cierto que Jimena Sariñana es muy amiga del director de la orquesta, entonces pues sale esta oportunidad de crear el espacio y generar este espacio dentro de la FILU también, como pues una colaboración, ¿no? Al final la cultura y las artes se hacen para crear redes y generar amistades, y qué bueno que pues el espacio de la FILU nos permite hacer esto. Es que los pasados Juegos Olímpicos de Brasil, Jimena Sariñana estuvo trabajando en el equipo de Javier Solórzano, y entonces la labor de Jimena Sariñana era llevar grupos musicales al estudio, y llevó muy buenos músicos de la música contemporánea de Brasil, que yo estaba sorprendido de haber escuchado tantos. De por sí Brasil es una cantera de grandes músicos, y, claro, y son grandes creadores, ¿no? Entonces ella estuvo detectándolos a todos y los presentaba, ¿no? El espacio de cultura de muy activa desde chiquita, la Sariñana, muy creativa, ¿no? Así qué es. Bueno, porque además es un ídolo juvenil ya, y hay que llamarles la atención a los jóvenes. Ya pasará de 30 años, yo creo, ¿no? ¿Será? Sí, no. Yo creo que está cerca de los 30. Cerca de los 30. Sí, no, es jovencita. Está a punto de llegar a ser parte de Chavo Ruca, ¿no es cierto? Bueno, pues muchas gracias, Elisa Rodríguez. No, a ustedes por darnos el espacio. Muy gracias. Bien, pues, muy bien, nosotros continuamos. El Centro de Creación, en otros temas, ¿verdad? El Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana presentó las publicaciones que son resultado de sus líneas de investigación. Esto fue en el Salón Ramón Rodríguez del Complejo Deportivo Mega, como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario. El evento contó con la presencia de Elzbieta Fediuk, a quien conocemos como Elka Fediuk. Estuvo Domingo Adam Hernández, Emil Aguad Abed, Gloria Luz Godínez Rivas y Antonio Prieto Stambog, coordinadora y académicos del CECDA, que es este Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes. Y bueno, las publicaciones mostradas consistieron en dos libros, dos discos compactos, un videodanza y tres números de revista. Elka Fediuk fue la encargada de presentar el libro University Theatres and Repertoires, texto que indaga sobre el repertorio de los teatros universitarios. Domingo Adame mostró el texto de su autoría, Reaprendizaje Transdisciplinario, el cual tiene 10 escritos realizados por académicos universitarios de distintos campos del saber que abordan la complejidad y la transdisciplinariedad como una estrategia de conocimiento. Antonio Prieto presentó el volumen 6, número 9 y volumen 7, números 10 y 11 de la revista Investigación Teatral, de la cual es director, los cuales incluyen diversos ensayos académicos y testimonios de investigaciones teatrales. Emil Aguad habló de los discos compactos Explorations y Odisea Avantgarde, Música Mexicana para Piano, 1960-2014. El primero incluye algunas piezas para guitarra sola, mientras que el segundo es un compendio de melodías mexicanas de piano realizado por el músico Alejandro Barrañón. Y finalmente Gloria Godínez presentó Trapitos Sucios al Sol, videodanza, con participación de alumnos de las facultades de Danza y Música, que es producto de un taller que tenía por objetivo desarrollar un lenguaje corporal para la cámara y dentro del que se muestra la reflexión que provoca el lugar en el cual se graba. Ya son las 14:36. Muy bien, nos da mucho gusto que han estado hablando una gran cantidad de radioescuchas que nos sintonizan en el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, y nos da mucho gusto que estando el miércoles haya aumentado ya la cantidad de radioescuchas que se reportan para participar en la rifa de libros. Está Tonali Villegas, Rosa Edith Ortiz, Ana Valderrama Ramírez, René León Torres, María Minerva Torres Vicente, está también Patricia Domínguez, José Efren Hernández, Elizabeth Morales Ramírez, Juan Carlos Puebla, Carlos Ferrera, Montserrat Palma, Silverio García, Claudia Torres, Enrique Martínez, Jacqueline Ordaz, Ignacio León, Rafael Viveros, Reina Morales y Faustino Pérez González, que de manera particular manda saludos a la señorita Guadalupe Calderón, que está en el penúltimo grado de la Universidad Veracruzana. Ay, estoy impresionada, ¿eh? A eso se le llama bonche de llamadas. Un bonche de llamadas que hemos de confesar que en las transmisiones que hemos hecho aquí, esa es la primera vez que nos llegan tantas llamadas, ¿eh? En la historia faltan, de la radio. Y las que faltan, de las transmisiones de aquí, de la Filo al Aire, de Mons Universitaria. Qué y bueno. Nos da mucho gusto recibir aquí ahora en los micrófonos a Daviel Reyes. Daviel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy contento de estar acá. Sí, se nota. Qué bueno que estás feliz. vas a participar en el primer foro de periodismo cultural que inicia mañana, ¿no? Así es. Estaremos participando en el primer foro de periodismo cultural aquí en la Feria Internacional del Libro Universitario. Y pues muy contentos. Invitar a la gente porque, si bien no es la primera mesa redonda que se organiza sobre periodismo cultural, aquí en la FILU sí que lo es, y me parece que es una gran oportunidad para comenzar a discutir un tema que sí estaba como ligeramente en el olvido, quizá no ha sido tan discutido en la ciudad, y la ciudad es semilleros de periodismo, y en específico de cultura, porque la ciudad es de lo que más tiene. Entonces, creo que es muy importante que comencemos a discutirlo. ¿Tienes tú? Yo vengo de Cosas Olvidadas. Somos un medio de comunicación, se fundó hace 2 años, dedicado exclusivamente a la cultura acá en la digital. Ciudad. Digital. Así es, en línea. Ah, qué bien. Sí, yo recuerdo que hace un par de años andaban ya aquí con sus cámaras grabando y me dieron su tarjeta. Que era Cosas Olvidadas. A mí me llamó la atención, y qué nombre tan curioso, Cosas Olvidadas, pero además que atinado también, ¿no? Es una bella analogía, siempre lo decimos, de la condición en la que se encuentra la cultura de repente. Un poco a la distancia, un poco fuera de foco para los medios de convencionales, se le da poco tiempo en los noticieros, se le relega a las últimas planas de los periódicos, tiene que compartir a veces la plana con sociales, ¿no? Con los horóscopos. Sí. Entonces, eso es lo que intentamos hacer con el nombre de Cosas Olvidadas, hacer, bueno, una pequeña analogía. No es que permanezca en absoluto olvido, pero sí está como a la distancia, como fuera de foco. ¿Cuántos años llevan ustedes? Cosas Olvidadas es un proyecto que nació hace 4 años, 5, pero ya se concretó hace 2. Estamos cumpliendo 2 años, no nos hemos perdido en ninguna fila, exactamente. Sí. Germán menciona hace 2 años que era nuestra primera vez, andamos aquí como con toda la emoción, todavía algo desorganizados. Y bueno, desde allí hemos tratado de estar presentes en las filas, en la feria también de libro infantil y juvenil, en Cumbre Tajín, en Yasub, en el Jalapa Jazz Festival. Es decir, hemos tratado de darle a la cultura en Jalapa la relevancia que tiene. Y es muy visitado. Pues bueno, estamos en ello, la gente ya lo ubica, la gente sabe que nos dedicamos solo a la cultura, creo que esa es la parte más importante. Saben que en la página web pues no van a encontrar notas de política o nota roja o notas de ese tipo, porque nosotros queremos brindarle otra vez a la cultura la plataforma que hacía muchos años le hacía falta a Jalapa. Hay muchos esfuerzos y nosotros nos inspiramos en un montón de esfuerzos aislados. Entonces, creemos que concretar ahora una plataforma que integre las redes sociales como el medio más barato para producir contenidos, y al mismo tiempo, bueno, también tenemos una sección en un programa de RTV, y al mismo tiempo estamos ya concretando un proyecto para radio convencional. Creemos que lograr algo integral entonces permitirá, bueno, otra vez que Jalapa tenga ese medio de comunicación cultural que... tenemos un montón de esfuerzos dignísimos y del cual nosotros nos hemos inspirado, pero ahora tratamos de hacerlo otra vez pues más integral, y por eso estamos tan contentos de que la FILU haya organizado un foro precisamente para charlar la actualidad del periodismo, qué se está haciendo, cuáles son esos problemas a los que se enfrenta el periodismo, es lo mismo hacer periodismo cultural que hacer periodismo de otro tipo, cuáles son las diferencias. Entonces, pues ojalá que la gente pueda venir a escucharlo, no solo los estudiantes de comunicación y de periodismo, sino la gente que disfruta de la cultura, para que puedan, otra vez, ver de qué manera se debe difundir, hacer no solamente pues una nota, ¿no? De qué pasó, cuándo pasó y cómo pasó. La cultura yo creo que da para ese periodismo de largo aliento, para ese periodismo más narrativo, más... que dé pie precisamente a la reflexión en las personas. Claro, incluso hasta sí. La crítica, ¿no? Claro, totalmente, sí. Pues sí. Vale. A las personas les gusta eso, que no solamente se publique la nota de que se inauguró una exposición. Precioso. No todo está exacto, todo precioso, ¿no? ¿En qué mesa vas a participar tú? Vamos a participar en la primera. A las 9 de la mañana. Vamos a estar contigo. ¿Perdón? Vamos a estar ahí. Sí, ahí vamos a estar, claro que sí. Y bueno, pero no es la única. La gente puede venirse desde las 9 y permanecer hasta las 5 escuchando muy buenas discusiones al respecto. Es que soy en la primera mesa donde va a estar Carlos Manuel Cruz Mesa. Así es, y Rosario. Va a estar también Patiluna. Ajá. Sí, va a estar Patiluna y voy a estar yo también platicando de periodismo cultural. Entonces. A las 9 en la Galería de Artes. En la Galería de Artes. ¿Cómo se llama su mesa? La mesa se llama ¿Cómo se atreven a hacer periodismo cultural? ¿Así se llama? ¿De qué van a hablar? ¿Deben hablar sobre de una...? Periodismo cultural a finales del siglo XX en Jalapa. Ah, ya. Yeah. Entonces creo que no es la misma. ¿No? Sí, creo que no, porque la nuestra es la actualidad, sobre la actualidad del periodismo cultural. Ah, sí, sí. Pero bueno, otra vez, desde las 9 de la mañana se va a estar... De todas maneras, ahí estaremos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muy bien, David, pues muchas gracias. Les agradezco mucho el espacio y otra vez invitar a la gente que no se lo pierdan, va a estar muy interesante. ¿A partir de...? A partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, me parece, se estará... Artes Plásticas. Y sigan a Cosas Olvidadas, ¿no? Y síganos en Facebook, Cosas Olvidadas, en Instagram, YouTube, estamos en todos lados. También los martes a las 9:30 aproximadamente en RTV. Y pues estén muy pendientes de todo lo que estamos haciendo para ustedes. Perfecto, muy bien, gracias, David. Gracias, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Arte y cultura. Bien, pues continuamos con la información. Y Artemisa Moncada, directora y productora cinematográfica, mencionó que el cine de Estados Unidos ha estereotipado negativamente a México a través del tiempo, mostrando al país como una tierra de bárbaros y llena de peligros, y al mexicano muchas veces como un bandolero traicionero. Al momento de impartir la plática, la historia de México en el cine estadounidense, esto fue en la Galería de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Ese evento ocurrió dentro del programa de la Feria Internacional del Libro Universitario. La profesional del cine estuvo acompañada por Horacio Guadarrama, investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana. Artemisa Moncada relató que el cine estadounidense de la primera mitad del siglo XX retrataba al mexicano como un bandolero grasoso, sucio, harapiento, vulgar y corriente, en cual encarnaba todo lo malo, mientras que al país lo reflejaba como una tierra muy violenta y sin ley. A las mujeres mexicanas las catalogaba en dos tipos: o bien eran señoritas débiles que debían ser salvadas por un héroe extranjero, o prostitutas curvilíneas con astucia pero sin educación. La cineasta narró que muchas películas de ese país hablan de personajes históricos mexicanos y cambian los eventos que ocurrieron en torno a ellos. En la mayoría de ellas, alguna figura emblemática estadounidense es traicionada por un mexicano, o los habitantes de México necesitan ser salvados por un héroe de esa nacionalidad. La frontera mexicana era vista como un sitio muy peligroso, plagado de alimañas y fuera de la ley. Tijuana era la ciudad que encajaba a la perfección con esa descripción, la cual era expuesta por este cine como un pueblo muy grande dominado por el vicio y la corrupción. También dijo la académica que, aunque el cine que se produce hoy en día en el vecino país del norte, esa situación se disimula un poco más, los estadounidenses continúan siendo los héroes que terminan salvando a la población mexicana que requiere de ayuda extranjera para resolver sus problemas. Un ejemplo de ello es la película Border Town, estrenada en 2006, en la que un periodista estadounidense resuelve una serie de asesinatos en Juárez que las autoridades locales llevaban años sin poder hacerlo. Artemisa Moncada anunció que la imagen negativa que Estados Unidos presenta de México en sus producciones cinematográficas es debido a la propaganda bélica que esta nación fomenta hacia los demás países, pues según su ideología, ellos son la única nación civilizada y justa en el orbe, dice Artemisa Moncada, que no hay que olvidar que Estados Unidos es el país invitado en esta film. Son las 14 horas con 46 minutos. Bueno, ya tenemos a un invitado de casa aquí con nosotros. Ustedes van a identificarlo inmediatamente cuando lo saludemos y él nos salude a nosotros. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Liliana, Germán? Qué gusto, Paco, estar con ustedes en su programa. Pues, Paco Aragón. Paco Aragón, sí. Nos va a hacer una atenta invitación. Pues claro, fíjense que hace ya casi un par de meses iniciamos un proyecto muy interesante que se llama En Directo, la música en manos de sus creadores. Sí. Y esto era la idea de hacer una agenda con músicos, con artistas que pudieran aportar en el ámbito musical jalapeño y bueno, hacia donde llega nuestra frecuencia. Pues el quehacer musical, ¿no? Ya sabemos que Jalapa es un referente en ese sentido. Pero digamos, el plus de este programa es que también lo hacemos en una coproducción con Radio Televisión de Veracruz, específicamente con Radio Más. De tal manera que, así como ya la frecuencia de Radio Universidad de Veracruzana ya tiene otras latitudes, pues enlazarnos con Radio Televisión de Veracruz, pues también implica que este quehacer musical del que hablaba al principio, pues llegue a mayor audiencia. Y fíjense que ha sido un programa bastante exitoso, hemos tenido la presencia de músicos destacadísimos. La semana pasada tuvimos a Edgar Dorantes, por ejemplo, tocando el piano, la mayoría de sus composiciones, solamente una pieza al final que fue de Cole Porter. Pero todos los 50 minutos que duró el programa fue música de su autoría. Y también es muy interesante porque no solamente, digamos, disfrutamos del quehacer musical de quienes nos han acompañado, sino también conocer la historia de vida, ¿no? Desde que quizás son chiquitos e ingresaron a la facultad de música o quienes iniciaron su carrera musical en la calle, en fin, ¿no? Entonces es un escaparate muy interesante y evidentemente la Universidad Veracruzana también nos apoya porque la Dirección General de Difusión Cultural nos envía cada mes un grupo de los artísticos que también sabemos que ha sido una de las estandartes de la Universidad Veracruzana, sus grupos artísticos. Entonces, todos los jueves a partir de las 6 de la tarde tenemos la presencia del quehacer musical de grandes ligas. Sí, oye, ¿y pueden aspirar a estar en ese programa grupos artísticos o ustedes los seleccionan? Bueno, aquí en ese caso, como yo soy músico, la agenda en esta primera etapa ha corrido, digamos, bajo mi responsabilidad y ha sido, digamos, fácil poder contactar a músicos que ya tienen una trayectoria, pero la idea es también que sea un escaparate para cualquier músico que sea honesto, que su música sea de buena factura, etcétera, evidentemente va a poder tener acceso a los conciertos, porque además es muy interesante dado que nosotros tenemos un auditorio, afortunadamente nuestra radio tiene un auditorio que es, digamos, a la usanza de lo que se hacía en la radio en sus principios, ¿no? La música se transmitía en vivo, etcétera, ¿no? Entonces también tiene que ver con esa cuestión de tradición e innovación que la Universidad Veracruzana transmite en todas sus actividades. Bueno, también nosotros hacemos lo propio. ¿Quién conduce? Conocimos Ileana Quirós, que digamos la parte femenina y que viene de Radio Televisión de Veracruz, y un servidor por parte de Radio Universidad Veracruzana. Así es. Como dice también la frase de Radio Universidad Veracruzana, ¿no? Tradicionalmente innovadores, ¿no? Así es. Y aunque de alguna manera este programa ya tiene un antecedente con uno que se llamaba Jueves Difusión Cultural, les hemos dado otro giro, ¿no? Y bueno, esto también lo hacemos para que la gente venga al auditorio, digamos. Es muy importante. Edgar Durante decía la semana pasada que la música en vivo tiene un plus, ¿no? El hecho de estar haciendo una sinergia, quizá como espectador pasivo, pero bueno, viendo el quehacer musical de músicos talentosos, evidentemente es una experiencia de vida que nadie debe perderse. Entonces, en ese sentido, pues invitamos a que todos nos acompañen al auditorio los jueves a partir de las 6 de la tarde en este programa que se llama En Directo, la música en manos. ¿Y mañana va a estar? Mañana va a estar Sandra Lor y Pepe González. Ah, no lo escuchen. Excelente. Porque además, gracias a esa combinación con Radio Más, se escucha por todo el estado de Veracruz y los estados vecinos. Y estados aledaños, sí, cómo no. Así es. Pues bien, pues muchas gracias por el espacio. Era justamente invitar a que nos acompañen todos los jueves en punto de las 6 de la tarde a este programa que se llama En Directo, la música en manos de sus creadores. Perfecto, gracias, Paco. Gracias a ustedes. Gracias. Pues nosotros ya prácticamente nos vamos, Liliana. Ya agregamos a dos radioescuchas más, a Isabel Esparza López y a Luis Cuevas. También, Luis, ¿cómo estás? Como siempre pendiente de nuestras transmisiones. Y vamos a pasar a la rifa de una vez. Bueno. Vamos a ver, el primer libro que vamos a rifar en esta ocasión es el de El Cofre de Perote. Vamos a ver, Liliana escoge y es Silverio García Jaimes. Le recordamos que tienen que venir por sus libros aquí a la FILU, a la oficina de actividades. Ahí están. El libro Redes Sociales Digitales, lugar de encuentro, expresión y organización para los jóvenes, se lo lleva Rafael Viveros Fernández. También vamos con el siguiente libro de Mario González Suárez, Verde Ver, la novela de Mario González Suárez, se la lleva Jacqueline Ordaz. Una revista de La Palabra y el Hombre, se la lleva Rosa Edith Ortiz. Otra revista más de La Palabra y el Hombre, se la lleva José Efren Hernández Gallego. Y el libro de La Marimba Mesoamericana, una historia ilustrada, de Efraín Figueroa Lemus, de Editorial Pedra Santa, se lo lleva Faustino Pérez González. Un oralito para que lleven sus libros o cualquier cosa que necesiten, se lo lleva Claudia Torres. Claudia Torres le lleva este morralito. El otro morralito o mochilita se la lleva Montserrat, Montserrat Hernández o algo así, ¿no? Montserrat Palma Hernández. Y el otro morralito o mochila se lo lleva Reina Morales. Reina Morales, puedes venir por tu mochila aquí a la Filo. Y como decíamos, la joya del día, que es el libro de Alberto Ruiz Sánchez, firmado por Alberto Ruiz Sánchez, dedicado a un radioescucha de Radio B, se lo lleva, vamos a ver quién se lo lleva. Se lo va a llevar Juan Carlos Puebla. Juan Carlos Puebla se lleva el libro de Alberto Ruiz Sánchez, Luz del Colibrí, de Ediciones Era, que amablemente nos regalan las editoriales que nos visitan. Y que anoche lo presentamos, ese libro. Muy agradable, Alberto Ruiz Sánchez. Sí, cómo no. Una gran persona. Puedes estar oyéndolo mucho tiempo. Recuerden que hay que comprar libros en las librerías, en las editoriales que estén distinguidas como participantes, para que con cierta cantidad de compra ustedes se ganen un boleto para ir a ver a esta niña Sariñana y a el grupo de Yasuf. Y bueno, hoy en la noche, a las 8 de la noche, no va a haber música, pero sí va a estar Alejandro Markovich, que es parte de este grupo de los Caifanes. Ajá. Va a estar Alejandro Markovich, que va a presentar el libro Vida y Música, y pues seguramente van a venir muchos jóvenes a escuchar a Alejandro Markovich. Una vez estuvo con nosotros en la cabina. ¿Cómo no? Hace mucho tiempo, él es argentino, ¿no? Exactamente, estuvo con nosotros en la cabina y hoy estará presentando su libro. Ya nos vamos, Liliana. Sale, bueno, gracias, te oímos en la noche, Germán. Así es, muchas gracias a todos los que hacen posible este control remoto, muchas gracias a Ernesto Colinot, que está al frente de esta emisión, a Edgar Alan Hernández, a Antulio García, a Daria Contreras, a Santiago Vázquez y a Soledad Macías, que ellos se encuentran estos dos últimos dos compañeros ahí en Clavijero 24, justo donde regresan ahora los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana. Gracias, buenas tardes. Hasta pronto. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.